y para comunicarse desde otros lugares deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y también pueden escucharnos por www.radios.com.br, nuestra retransmisora brasileña en el hermano país del Brasil. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Recordando a David Opatoshu. David Opatoshu fue un actor estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York como David Opatowski el 30 de enero de 1916. Comenzó su carrera como actor en el teatro Yiddish e hizo su debut en Broadway en 1937 con la obra Golden Boy. Opatoshu disfrutó de una carrera que abarcó 5 décadas con casi 100 apariciones como invitados en variadas series de televisión y 12 películas para la televisión o telefilmes, y una 30 de películas en el cine. Sus rasgos semíticos y su amplio conocimiento del idioma yiddish le llevaron a desempeñar frecuentes papeles de personajes judíos o árabes. Accedió al cine en el año 1939, siendo su primera película La luz por delante, de Laish Ahead, como el intérprete principal, cuya historia se ubica en un pueblo de Rusia en el año 1880, donde el joven Fishke y su novia, Hodel, ambos discapacitados y muy pobres, sueñan con vivir en la ciudad de Odessa y los ayuda un viejo librero. Esta película fue dirigida por Henry Fayed y Edgar G. Ulmer y se destaca por estar íntegramente hablada en yiddish, y desde este año hasta el año 1987, David Opatoshu actuó en 33 películas, siendo no acreditados en 6 de ellas, que fueron La ciudad desnuda, del año 1948, en la que interpreta al sargento Ben Miller, un detective de homicidio dirigida por Jules Dassin. Entrada ilegal, Cualquier número puede jugarse, junto a Clare Gable, y Ruta de ladrones, junto a Richard Conte, las tres del año 1949. El Cardenal, con Tom Trium, John Huston y Romy Schneider, dirigida por Otto Preminger, 1963. Y Primavera en otoño, del año 1970, junto a Ingrid Bergman y Anthony Quinn. De su filmografía podemos recordarle La Rosa de Lampa, 1958, con Robert Taylor y Zay Charisse, Los Hermanos Karamazov, del año 1958, donde interpretó al capitán Energizov junto a Jules Briner, Richard Beihar, William Shatner, Claire Bloom y María Eschel. Luego Cimarrón, 1960, junto a Glenn Ford y María Eschel, y Éxodo, también 1960, donde se destacó interpretando al líder de Irgun junto a Paul Newman y Eva Marie Saint. Su mejor enemigo, 1962, con David Niven y Alberto Sordi. Cortina Rasgada, 1966, dirigida por Alfred Hitchcock, donde interpretó a Herb Jacoby, una de las personas que ayudaron a Paul Newman y Julie Andrews a escapar de Alemania Oriental. El Hombre de Kiev, 1968, de John Frankenheimer, con Alan Bate y Dirk Bogarde. Pueblo sin Ley, 1969, de Don Siegel con Richard Widmark. Tarzán en el Valle de Oro, 1966, con Mike Henry como Tarzán y Manuel Padilla Jr. El Ladrón de Caballos, 1971, con Jules Briner y Eli Wallace, siendo David Patoshu quien escribió el guión de esta película, basado en una novela de su padre, Joseph Opatoshu. Marcado para Morir, 1982, junto a Chuck Norris, y 40 días en Musadag, 1982, con Carl Bedi y Guy Stockwell, sobre la guerrilla armenia contra las fuerzas turcas en las montañas de Musadag. Su carrera cinematográfica ha sido muy espaciada, debido a su dedicación más a la televisión que al cine, y en 1979 participó en el documental En busca del histórico Jesús, un examen de las fuentes históricas que especula sobre la precisión bíblica de Jesús, que fue muy criticado y hasta de ridículo. Su carrera en la televisión comenzó en 1953 con Bonino, donde interpretó al personaje principal Ezio Pinza, un cantante de ópera ítaloamericano que intenta criar a sus 6 hijos después de haber enviudado, y se prolongó hasta 1991, totalizando 95 series y programas de televisión como The Philco Television Playhouse, The Goodyear Television Playhouse, The United States Steel Howard, Estudio 1, Playhouse 90, Alfred Hitchcock Presenta y Bob Hope, Teatro Chrysler. Actuó en una miniserie, Masada, del año 1981, que fue llevada al cine como película, y 12 telefilmes, uno de ellos documental, titulado Conspiración, el juicio de los 8 de Chicago, sobre el juicio de los hombres acusados de conspirar para provocar disturbios en la Convención Nacional Demócrata del año 1968 en Chicago. De sus telefilmes podemos destacar Operación Centella, 1977, donde interpretó el papel de Menachem Begin, sobre la recordada historia del rescate de los pasajeros del avión israelí que fue secuestrado por terroristas y llevado al aeropuerto de Entebbe, en Uganda, en 1976, en el que también actuaron Peter Finch, Charles Bronson, Jape Cotto, Martin Balsam, Robert Loggia, John Saxon y Jack Warden. Y Bajo Asedio, 1986, sobre ataques terroristas islámicos en Estados Unidos, donde interpretó a un embajador iraní. Dentro de su extensa lista de series, en 1967 interpretó a Anán 7 en el 23º episodio La Muestra de Armagedón, de la primer temporada de la serie Viaje a las Estrellas, junto a William Shatner, con quien ya había actuado en Los Hermanos Karamazov. Y de ese listado podemos recordarles las series Yo Soy Espía, Los Contrabandistas, Manic, Patrulla Juvenil, Ladrón Sin Destino, Ironside, Misión Imposible, Daniel Boone, donde interpretó a Tamennun, un anciano indio, Pequol, decidido a vengarse de la casi extinguida tribu suya. Hawái 5-0, Las Calles de San Francisco, FBI en Acción, SWAT, Canon, El Hombre Nuclear, La Mujer Biónica, Mujer Policía, La Isla de la Fantasía, Quincy ME, Buck Rogers, Hotel, Falcon Crest, Alien Nation, 1989, donde compuso el ex esclavo tectonés Paul Revere en el episodio La Noche de los Gritos, y hay muchas más. En 1991 ganó un premio Primetime Emmy por su actuación como estrella invitada en el episodio Una oración por los Goldstein de la serie de la cadena ABC Gabriel's Fire, El Fuego de Gabriel. Y su último trabajo fue en la serie Stat, también de 1991, interpretando a Sidney Wolf en el episodio Fantasía. David Opatoshu se casó el 10 de junio de 1941 con Lillian Weinberg, una trabajadora psiquiátrica social, y tuvieron un hijo, Danny. Opatoshu falleció en la ciudad de Los Ángeles el 30 de abril de 1996 a los 78 años y está sepultado en el cementerio Hillside Memorial Park de la ciudad de Los Ángeles. Su esposa, Lillian Weaver, falleció 4 años después, el 13 de mayo del año 2000. Y así recordamos y conocimos a David Opatoshu, con motivo de que en el día de hoy, 30 de abril 2021, se están cumpliendo 25 años de su fallecimiento. Bueno, esta noche en los temitas musicales, y ya vamos a ir al primero de esta noche, tendremos temas de filmes bélicos, o sea, de películas de guerra, y al final, como es ya costumbre que se está tornando, un rock and roll. Nuestro primer tema de esta noche lo extrajimos con Egardo Galarza de la película 12 del Patíbulo, y se trata del tema de títulos de dicha película, de Fran de Bol, original del soundtrack de la banda sonora de 12 del Patíbulo. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar el tema de la película 12 del Patíbulo, una muy buena película con un elenco extraordinario. A la cabeza del mismo estaba Lee Marvin, que era un mayor que debía conducir 12 prisioneros o 12 condenados a muerte en una misión muy especial sobre Alemania. Este tema, que es el tema de los títulos, pertenece a Fran de Bol y lo escuchamos de la banda original de 12 del Patíbulo. El Oscar de la Academia de Hollywood 2021, que se entrega por las producciones del año 2020, que se llevó a cabo en la ceremonia número 93, realizada el pasado domingo 23 de abril en el Dolby Theater Union Station de la ciudad de Los Ángeles. Según los comentarios de variados críticos, fue la peor ceremonia de la historia de la Academia de Hollywood, que se va a olvidar rápidamente. Y la compararon como una fiesta francesa sin champán. Fíjense ustedes, ¿no? La comparación, sinceramente. Yo diría también como una fiesta de casamiento sin torta de casamiento. Los asistentes prácticamente fueron los premiados, por lo que se suponen que todos sabían que iban a ser los ganadores. Se ubicaron en mesitas separadas los números, digamos, artísticos fueron grabados anteriormente y se pasaron durante la ceremonia. Dentro de las personas importantes se puede destacar que solamente estaban presentes, aparte de los mencionados, entre ellos Anthony Hopkins, estaban Harrison Ford y Brad Pitt. Los premios fueron los siguientes. Mejor película resultó Nomadland. Mejor directora, Chloe Zhao, por dicha película Nomadland. Una vez más, se da que la película y la directora son ganadores de los dos Óscares, los dos Óscar máximos, digamos, de la noche, ¿no? Aparte están los demás. Y como actor protagónico, Anthony Hopkins ganó el Óscar por The Father, el padre. La mejor actriz protagónica fue Frances McDormand por Nomadland. Y de esta manera, Frances McDormand obtiene su tercer Óscar en su carrera, ya que anteriormente lo había ganado por Fargo y después por una película por la cual ese Óscar, recuerdo que les comenté que alguien se lo sustrajo y se dieron cuenta y capturaron al ladrón, que lo ganó por Tres Noticias por un Crimen, algo así creo que era el título. El mejor actor de reparto resultó Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. La mejor actriz de reparto fue Yoo Hoon-jung por Minari, Historia de mi Familia. El mejor guion original fue para Esmeralda Fennell por Hermosa Venganza. Y el mejor guion adaptado fue para Christopher Hampton por Florian Zeller por El Padre. La mejor película de animación, Soul, de Peter Docter y Ken Powers, que por supuesto hace un tiempito ya está en Video Club Amigo. La mejor banda sonora fue también para Soul, de Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste. La mejor fotografía la ganó Eric Messerschmidt por Mank. Eric Messerschmidt por Mank. Mejor montaje, Mikkel Nielsen por El Sonido del Metal. Mejor sonido, Nicolas Becker, Jaime Bax, Michele Coutelin, Carlos Cortés y Philip Blad por El Sonido del Metal. Los mejores efectos visuales fueron para Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher por Tenet. La mejor canción, Find Your You, Five for You, de Judas and the Black Messiah, de Daniel Kaluuya, de Laquette Stanfield y Jesse Plemons. Mejor peinado y maquillaje, Sergio López, Mia Neal y Jamaica Wilson por La Madre del Blues. Mejor diseño de producción, Donald Graham Bard, Jean Pascal por Mank. Mejor diseño de vestuario, Ann Roth por La Madre del Blues. Mejor película extranjera, Another Round, Otra Ronda, de Thomas Wittenberg, de Dinamarca. La mejor película documental, Lo que el pulpo me enseñó, de Pippa Ehrlich y James Reed. Mejor cortometraje documental, Colette, de Anthony Giacchino. Mejor cortometraje animado, Si algo me pasa, los quiero. Mejor cortometraje de acción real, Two Distant Strangers, Dos perfectos desconocidos, de Tabor Frid y Martin Desmond Roe. Y este es el listado de los premios de esta ceremonia número 93 de la Academia de Hollywood, realizada el pasado domingo en el Dubil Theater Union Station de la ciudad de Los Ángeles, que como muchos dijeron, una ceremonia para olvidar rápidamente, posiblemente la peor en la historia de la Academia de Hollywood. Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Acción Energy, de Perilli Hermanos. Su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Estación de servicio, Acción Energy, de Perilli Hermanos. Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación fabricación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. De aventuras. Y hoy vamos a recordar la película Timbuktu. Timbuktu es una película estadounidense de aventuras del año 1959, ambientada en África y distribuida por Artistas Unidos. Fue filmada en blanco y negro, con 91 minutos de duración, producida por Edward Small y dirigida por Jack Stornner, sobre guión de Paul Dudley y Anthony Bowler, cuya fotografía estuvo a cargo de Mauri Herzmann y la música fue compuesta por Gerard Fried. Fue protagonizada por Victor Mature como Mike Conway e Yvonne De Carlo como Natalie Dufort, acompañados por George Dolenz como el coronel Charles Dufort y John Denner como el emir Bucky, y además Marcia Henderson, Robert Clark, Jane Fox y Paul Westler. Y no acreditados participaron Mark Dana, Stevie Derrell y Leonard Mudle como Mohamed Adjani. Originalmente la película estaba destinada a rodarse en exteriores en color y en pantalla panorámica, según una idea de Edward Small y Frank Cabot, con la dirección de Stuart Heisler. Luego hubo un guión escrito por Horace McCoy y que Clarence Green y Russell Rose serían los directores, que ya habían trabajado con el productor Edward Small, quien en 1956 registró varios títulos tentativos: Este, Oeste, Norte y Sur de Timbuktu. Pero finalmente se decidió por el título simple de Timbuktu. Ambientada en el año 1940, Francia está en guerra con Alemania, por lo que ha retirado un gran número de tropas de sus posesiones africanas, dejando el camino abierto a la revuelta. El coronel Charles Dufort llega con su esposa Natalie a Timbuktu, en África Occidental francesa, siendo un matrimonio distanciado por ese tiempo de guerra, donde hay poco espacio para el amor, y ponerse al frente de una guarnición de la Legión extranjera para luchar contra los rebeldes. Allí se encuentra el estadounidense Mike Conway, que luce un sombrero holgado y una chaqueta de campo, dedicado al tráfico ilícito de armas pequeñas y municiones de contrabando para los tuareg hostiles, siempre armado con una ametralladora Thompson y de un reloj pulsera con alarma, quien empeorará las cosas porque siente una irresistible atracción hacia Natalie, sentimiento que no es ocultado por ella, quien confiesa a su marido que se siente atraída por Mike Conway. El coronel Dufort, que aún ama a su esposa, le pedirá que aproveche dicha atracción para así obtener a Mike Conway como un fuerte aliado contra los insurgentes, liderados por el despótico Tuareg antifrancés Emir Baki, ansioso por el suministro de armas, quien amenaza la paz, siendo el auténtico artífice del levantamiento. Emir Baku secuestra a un imán moderado, el líder religioso Mohamed Ajani, que predica y que desea dicha paz. El relato en su instancia inicial provoca cierto rechazo, pero poco a poco va tomando forma, volviéndose más densa e interesante la historia, con un tono casi de western, por cambio de ritmo, donde se vuelve a lucir Jacques Tourneur con el desarrollo de grandes batallas en el desierto, incluyendo cierto suspenso hasta el tramo final con un desenlace intenso. El rodaje comenzó en el mes de mayo de 1958, y si bien la historia está ambientada en África, se filmó en el Parque Estatal Coral Pink Sand Dunes de Kanab en Utah. Timbuktu es uno de los trabajos menores dentro de la filmografía del director Jacques Tourneur, realizador de El Camino del Gaucho, y comentó que el productor Edward Small pensó que la película no iba a ser lo suficientemente larga, por lo que insertó tomas de primeros planos de varios de los actores a lo largo del relato, que afectaron el ritmo, y luego del montaje se sintió tan avergonzado por el resultado y eliminó su nombre de los créditos finales. Jacques Tourneur se muestra menos inspirado que en otras películas anteriores suyas, pero con todo deja algunas secuencias para el recuerdo, como la escena sumamente interesante y de gran tensión que es la de las arañas de tortura. Timbuktu fue estrenada en los Estados Unidos el 22 de noviembre de 1959, y en la Argentina se estrenó el 30 de junio de 1959 en el cine París de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy otra película ambientada en África que se llamó Timbuktu. Bueno, y esta película Timbuktu se anexa a otras tantas películas que ya hemos venido comentando desde el año pasado, podría decirse, porque fue oportunamente cuando se inició el filme de aventuras, creo que por el mes de agosto o septiembre, y ya vimos varias películas ambientadas en África con el estilo clásico de las expediciones, el ataque de los indios, y especialmente varias con los Mau Mau en rebelión. Y así tuvimos Sangre sobre la Tierra con Rob Hudson, Odongo y otras tantas que les comenté el año pasado, entre ellas también Las Nieves del Kilimanjaro con Gregory Peck. El cine de aventura siempre fue un cine muy interesante, y esta es la primera y única película de todas las que les he comentado hasta el momento que se filmó en blanco y negro, cuando todas las anteriores fueron hechas con el maravilloso Technicolor, y el paisaje africano en sí se resaltaba con esa característica, mostrándose el ambiente total con las plantas, con los animales y el desarrollo de variadas escenas que fueron películas de aventuras de los años 50, especialmente del año 1952 en adelante, en que se realizaron o que los estudios, tanto cinematográficos de Estados Unidos como también los ingleses, optaron por filmar historias de aventuras en África, directamente en África. En una de ellas actúa Dirk Bogarde, el recordado actor inglés, en una película inglesa también rodada en África. Y no nos olvidemos de Hatari, ya más moderna, con John Wayne y Hardy Krueger, que se filmó en un establecimiento que Hardy Krueger poseía en África y donde se llevó a cabo la filmación de Hatari, con su conocido tema El paso del elefantito. Bueno, vamos a escuchar ahora un segundo tema de películas bélicas. En este caso nos vamos a remitir a una película donde la música fue compuesta por el genial maestro norteamericano Elmer Bernstein, que compuso la música de Siete Hombres y un Destino. Se trata de El Gran Escape, la película en la que hubo un gran elenco, donde estuvo Richard Attenborough, Charles Bronson, Charles Coburn y Donald Pleasance, así memorizando rápidamente algunos de los participantes de esa película, que fue realmente muy linda y muy bien realizada, con un final extraordinario, y que está también Steve McQueen, que salta una alambrada en moto, que era campeón internacional de moto, no sé si se acuerdan. Bueno, escuchemos entonces de Elmer Bernstein y de la banda original de El Gran Escape su tema del mismo nombre. Segundo tema bélico que escuchamos esta noche, número 1185 de Encuentro Cinematográfico, que es el tema de los títulos de la película El Gran Escape, compuesto por Elmer Bernstein, y que escuchamos proveniente directamente de la banda original de El Gran Escape. Thank you. conociendo a la actriz Gal Gadot. Gal Gadot es una actriz de cine, productora y modelo israelí que nació en Tel Aviv, Israel, el 30 de abril de 1985. Hija del ingeniero Michael Gadot y de la profesora Iris Weiss, supervivientes del Holocausto nazi, y tiene una hermana menor llamada Dana. Su nombre en hebreo significa ola y su apellido Orilla del Río, por lo que se llamaría Ola Orilla del Río. Desde pequeña, su madre le preparó como una reina de belleza y le llevó a competir en diversos certámenes. A los 18 años, ganó el título de Miss Israel 2004, con el cual representó a Israel en el evento para Miss Universo, pero no logró entrar en las finalistas, pero logró contratos para comerciales de productos. Cuando tenía 20 años, ingresó en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate durante 2 años y comenzó a estudiar Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad IDC Hezliya, mientras inicia su carrera de modelo e interpretación. Tras culminar su servicio militar, debutó como actriz en la película israelí Budot en 2007 y 2 años después apareció en las series de televisión The Beautiful Life y Entourage. Su primer trabajo internacional se da en el año 2008 con Rápidos y Furiosos 4, interpretando a Gisele Yassar, personaje que repitió en las posteriores Rápidos y Furiosos 5 del año 2011, Rápidos y Furiosos 6, 2013 y Rápidos y Furiosos 7, 2015. En el 2010 actuó en Encuentro Explosivo junto a Tom Cruise y Cameron Díaz y en la comedia Una Noche Fuera de Serie, acompañando a Stevie Carell. En el año 2015 participó en Triple 9, junto a un gran elenco que incluyó a Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Casey Affleck, Woody Harrelson, Kate Winslet y Kristen Collins, acerca de un grupo de policías corruptos que son sobornados para robar un banco. Y en 2016 actuó en otra comedia, Espiando a los Vecinos, junto a Zach Galifianakis e Isla Fisher. En este año ganó fama mundial cuando fue elegida por Zack Snyder para interpretar al personaje de Mujer Maravilla en la película Batman y Superman, El Origen de la Justicia, junto a Ben Affleck como Batman y Henry Cavill como Superman. Y así ingresó en el universo extendido de DC por sus antecedentes en el ejército, ya que se buscaba una mujer con conocimientos de armas, convirtiéndose en la primera actriz en interpretar a una superheroína en la actualidad. Y para dar vida a dicho personaje, realizó un duro entrenamiento de manejo de espadas, kung fu, boxeo, capoeira y jiu-jitsu brasileño. Y a pesar de que la película no tuvo buenas críticas, Gal Gadot recibió elogiosos comentarios por su desempeño y carisma, y fue considerada la elección perfecta para el personaje de Mujer Maravilla, siendo nominada al Premio de la Crítica Cinematográfica, al Premio Júpiter, al Premio MTV, otorgado por la cadena de televisión MTV, al Premio Saturno, al Premio Teen Choice, que entrega anualmente el canal de televisión Fox, y reconocida por el National Board of Review. Varios críticos le consideraron como contendiente para el Oscar, como mejor actriz, pero no recibió nominación por tratarse de una película de superhéroes. Este detalle quedó para ser tratado en la Academia de Hollywood sobre la creación de un Oscar para este tipo de películas. Luego, Gal Gadot dio vida nuevamente a la Mujer Maravilla en el 2017, al interpretarla en la Liga de la Justicia junto a Ben Affleck y Henry Cavill nuevamente, y debutó como productora en el año 2020 con MM84 Mujer Maravilla, y su actuación fue bien recibida por la crítica como sincera, sólida y heroica. En otro orden de actuaciones, en el año 2018 le puso su voz al personaje animado de Shank en Ralph Brick de Internet. Durante la DC Fans Dawn, que se celebró en el mes de agosto del año 2020, Zack Snyder anunció que la Liga de la Justicia sería reeditada y relanzada en el año 2021 a través de HBO Max como una película de 4 horas titulada Zack Snyder, La Liga de la Justicia. Como últimas novedades en su carrera cinematográfica, sería protagonista junto a Dwayne Johnson y Ryan Reynolds en Red Notice, producida por Netflix, y también será productora y dará vida a Irena Sandler en una película biográfica, como también interpretará a Cleopatra en un filme basado en sus días como faraona de Egipto. Hasta el momento participó en 11 series de televisión desde el año 2007 al 2020 y lleva 17 películas filmadas desde 2009 a 2020. Gal Gadot está casada desde el año 2008 con Yaron Barzano y tiene 2 hijas, Alma Barzano, nacida en 2011, y Maya Barzano, nacida en el 2017. Recibió durante los años 2016 al 2020 18 nominaciones por variados conceptos, entre los que se puede destacar El Mejor Beso y Mejor Pareja, estos dos compartidos con Chris Penn, Estrella Revelación, Mejor Actriz de Comedia, Mejor Actriz de Cine de Verano, Mejor Actriz Favorita del Cine, Mejor Roba Escenas del Cine y Mejor Voz Favorita de Animación. Y en 2018, la revista Time incluyó a Gal Gadot en su listado anual de las 100 personas más influyentes del mundo, así como también la catalogó como una de las actrices mejores pagas del momento. De todas sus nominaciones, Gal Gadot obtuvo los siguientes premios. 2016, ganadora del premio Teen Choice como mejor actriz de cine de acción por Mujer Maravilla. 2016, ganadora del premio Júpiter como mejor actriz internacional por Mujer Maravilla. 2017, ganadora del premio Teen Choice como mejor actriz de cine de acción por Mujer Maravilla. 2017, ganadora del Spotlight del National Board of Review por Mujer Maravilla. 2018, ganadora del premio de la crítica cinematográfica como Mujer a Observar. 2018,

la hora 20 y 29 minutos. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1185 de este último viernes de abril 2021 por esta la radio de la gente en el 93.9 y además por nuestras páginas web www.femelurdesconcordia.com.ar y www.radiosconarbr de Brasil. Bueno, nos escriben al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico el profesor Víctor Gómez Silveira de Salto, que nos saluda atentamente y dice: le felicito junto a sus colaboradores por la excelente música que siempre acompaña al diálogo y la crítica o reseña con temas de cine. Bueno, esa música de fondo siempre está a cargo de Edgardo Galarza, Víctor, que hace seña con el pulgar desde el control, como agradeciendo su saludo. Les felicito, dice Víctor, también por esos 30 jóvenes años que ha cumplido el programa, todo un hito, no son muchos, y hablo de todos los países que logren esa marca en el tiempo, en el espacio y en el éter, como se decía antes. Claro, efectivamente, ¿no? El éter, cómo recordar viejos tiempos, Víctor. Bueno, muchas gracias, estimado Víctor, un gran abrazo desde el programa. También escribe Claudio Moraes de Curitiba, Brasil, muy contento con el programa, y dice en su mensaje: viva la amistad que nos une. Ya lo creo que viva. Gracias, Claudio, un gran abrazo desde el programa. Y también para José Fernando del Paraguay, que nos escribe al correo de Encuentro Cinematográfico, y Paulo Mariño de Uruguayana, a todos muchas gracias. Siempre hay escritos de variados lugares y que los voy a mencionar porque realmente se lo merecen, ya que están lejos y nos escuchan todos los viernes. Y por supuesto a todos ustedes también, por estar todos los viernes sintonizando Encuentro Cinematográfico por FM Lourdes, la radio de la gente. Y ahora, estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos, de Bernardo de Irigoyen 181. Florería Santa Teresita, de 3 de febrero 32. Ortopedia Concordia, de Urquiza 546. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 172, presentan... Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a hablar de otra destacada personalidad de nuestra cinematografía, del fotógrafo Antonio Merallo. Antonio Merallo fue un legendario fotógrafo, director de fotografía, camarógrafo, iluminador y montajista de sonido del cine argentino, que registra un récord absoluto de haber realizado la fotografía de 137 películas en nuestro cine nacional. Nació en la ciudad de Buenos Aires en el mes de agosto de 1909, pero no hay registro exacto del día de nacimiento. Fue un notable fotógrafo y camarógrafo que supo lucirse durante la época de oro del cine argentino en películas de importantes directores como Mario Soffici, Manuel Romero, Lucas de Mar, Luis César Amadori, Enrique Carreras, Carlos Borcosque, Alberto de Zavalía, Francisco Mujica, Daniel Tinair y Julio Saraceni, entre otros. Comenzó su carrera como cadete de los estudios de la Casa Cinematográfica Valle, como colaborador de don Federico Valle en sus primeros tiempos. Y en 1922, cuando Miguel Adubini solicitó un camarógrafo para realizar una filmación en el puerto de Buenos Aires, registrando la llegada de Marcelo Teddy Alvear, fue Antonio Merallo el indicado. Y así comenzó a desempeñarse en el noticiero fílmico Revista Valle, hasta el año 1929, y fue quien fotografió los 15 cortometrajes de Carlos Gardel, El Carretero, Gira Gira, Enfundá la Mandolina, Añoranzas, Rosas de Otoño, Tengo Miedo, Viejo Smoking, Mano a Mano, Padrino Pelao, El Quiñelero, El Canchero y Leguizamo Solo, que fueron filmados entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre del año 1930 en los estudios Valle, que estaban ubicados en la calle México 832 de la ciudad de Buenos Aires. Allí Merallo conoció a Carlos Gardel, en ese estudio de filmación que no era más que un galpón de chapas de zinc. Merallo comentó en una entrevista cómo se realizaron aquellos cortos. Cada canción se filmaba en forma fraccionada. Primero se hacía una parte tomando todo el conjunto, después se aproximaba el plano y luego una toma más cercana. Mientras filmábamos, Gardel conversaba con todos y cuando el rodaje terminaba, se iba acompañado por el director Eduardo Morera y algunas veces con Francisco Canaro y José Razano para ir a cenar. A Gardel le gustaba comer mucho y por eso andaba un poco gordito. Pese a ello, era muy exquisito y elegante para vestir. Era un gusto verlo. Gardel era un gran tipo, sencillo y generoso, y se brindaba con todos. Mientras esperaba que nosotros pusiéramos las luces, él estaba en camiseta y se iba para el patio, donde los muchachos le llevaban mate, y comentó que estaba muy entusiasmado con hacer cine y que se iba a dedicar en serio a trabajar en películas. Uno de esos días, llegó su gran amiga, la cantante Azucena Maizani, con una caja llena de corbatas de regalo. Cuando ella se fue, Gardel me dijo: «Bueno, pibe, elegite una». Le pregunté cuál podría elegir y me contestó: «La que más quieras, la que más te guste». Gardel era un tipo que se hacía querer. Antonio Merallo también filmó varias notas de actualidad, como la llegada del príncipe Humberto, del príncipe de Gales, del gran Zeppelin, de Vito Dumas, el Plus Ultra, la revolución de Uriburu y muchas otras. Luego pasó a Argentina Sonofilms, donde se mantuvo como fotógrafo exclusivo y luego de varias décadas de carrera se retira en el año 1987. Trabajó con figuras de gran renombre de la farándula cinematográfica, aunque colaboró en sus últimos años con el actor y director de cine y teatro Giancarlo Arena en sus obras teatrales Tierra, Techo y Trabajo y Esta Noche Engaño. Llegó a filmar 137 películas desde el año 1937 hasta el año 1987, más los cortometrajes de Carlos Gardel del año 1930. Y además fue camarógrafo y responsable del montaje de Amalia, el remake del año 1936. Recibió unos 30 premios por su labor como director de fotografía. 30 premios, algunos de los cuales fueron: en 1942, primer premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina por Malambo. 1948, premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos por la película Pasaporte al Río. 1961, Pasaporte a Río. Pasaporte a Río. 1961, primer premio del Instituto Nacional de Cinematografía por El Rufián. 1966, premio Terza por la comedia Mi Primera Novia. 1970, primer premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos. 1989, premio de la Secretaría de Cultura de la Nación en su homenaje en el Día del Cine Nacional. 1995, primer premio homenaje San Gabriel a los pioneros del cine nacional. 1995, se editó un libro en su homenaje. 1996, mención especial en la entrega de los premios Podestá en la ciudad de Buenos Aires. Antonio Merallo falleció en la ciudad de Buenos Aires el 27 de abril de 1999 a los 89 años de edad por causas naturales. Así recordamos a este legendario fotógrafo de nuestro cine, de quien el martes 27 de abril 2021 se cumplieron 22 años de su fallecimiento. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este legendario fotógrafo destacado de nuestra cinematografía, que se llamó Antonio Merallo. Y presentaron exclusivamente Memoria de Cine Argentino esta noche nuestros 5 auspiciantes: Estación de Servicio Action Energy de Perilio Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas. Bueno, y después de haber recordado a este extraordinario fotógrafo de nuestro cine nacional, como también el otro que se llamó Antonio Echeverri, que ya recordamos en programas anteriores, vamos a escuchar otro temita musical de filmes bélicos o de guerra. Y en este caso nos vamos a ir a La Brigada del Diablo, una película que contó con un buen elenco, cuya música fue compuesta por Alex Nord y Albert Stillman. Y vamos a escuchar el tema del título, La Brigada del Diablo, por End of Life y su orquesta. lindo tema, ¿no? Muy marcial, tal cual como fuera un tema de guerra, como por ejemplo otros que también hemos oportunamente pasado en el programa, que Edgardo Galarza los elige, como por ejemplo El Puente en Remagen, la balada de los Boinas Verdes, El Cañonero de Janset. O sea, tenemos muchos temas bélicos para escuchar cada tanto en el programa. Hoy escuchamos estos tres, de 12 del Patíbulo, el tema de títulos, de El Gran Escape, también el tema de títulos, que se incluye en toda la película, de Elmer Bernstein, 12 de Patíbulo de Fran de Paul, y el tema de La Brigada del Diablo, que acabamos de escuchar, de Alec Knorr y Albert Stillman, por Enos Laig y La Brigada Laig. El Western Spaghetti. Hoy vamos a recordar la película Hombres Malos del Río. Hombres Malos del Río es un western del tipo comedia, del subgénero Spaghetti Western, coproducción entre Italia, España y Francia, del año 1971, de 85 minutos de duración, filmado en Isma Color, distribuido por Apollo Films, que fue producido por Bernard Gordon e Irving Lechner, y dirigido y guionizado por Eugenio Martín, cuya fotografía estuvo a cargo de Alejandro Ulloa, siendo responsable del montaje Antonio Ramírez de Loaiza, y la música fue compuesta por Waldo de los Ríos y Tony Duhigg. Fueron sus intérpretes Lee Van Cleef como Roy King, James Mason como Francisco Montero, Gina Lollobrigida como Alicia, Eduardo Fajardo como el general Duarte, Sergio Fantoni como el coronel Enrique Fierro, a quienes acompañaron Jean Nigarco, Jesse Hahn, Diana Loris, Aldo Zambrel, Daniel Martín, José Riesgo, Tito García, Simón Andreu, Ricardo Palacios, Francisco Nieto, James Collins y Robert Lombard. Y no acreditados participaron William Conroy, David Thompson y Tom Power. La película se inicia con una serie de imágenes del bandolero Roy King, y un cartel ofrece $25,000 vivo o muerto. Y mientras se inician los créditos, 8 hombres salen de un banco y se apuestan al frente con rifles. Al banco llega un carro blindado del que se bajan varias bolsas de dinero que ingresan al mismo. Luego le muestra al anidrado depositante la bóveda y le hace dar vuelta para que vea la clave y abre la, para que no vea la clave y abre la puerta blindada. Y le muestra el interior, donde hay muchas bolsas con dinero, y golpea las paredes indicándole lo sólidas que son. Estando en el medio, en ese momento se hunde el piso y caen a un subsuelo, donde se ve un boquete en la pared y los recibe Kilroy con sus tres compinches, indicándoles que hagan silencio, y les alcanza sus sombreros. Desde allí, uno de sus hombres hace detonar varias bombas colocadas en las calles, por lo que todos se dispersan y salen del banco con el millonario botín y huyen en tren hacia México. En el vagón especial se divierten, beben y bailan felices entre ellos. Luego Roy reparte el dinero, todos están ebrios, los despide y se separan. Quedando solo, continúa viaje, pero aparece una hermosa y misteriosa mujer que dice llamarse Alicia, que secretamente se dedica a cazar maridos y a adueñarse de sus fortunas, que lo seduce y embeleza, cenan juntos y decide casarse con ella, para lo cual aparece un supuesto juez de paz que viaja en el tren y los casa. Luego bailan felices para finalmente, con dos secuaces, le roba su parte y le paga al falso juez, dejándolo atado en una silla. Tiempo después, Odie y Pace se reencuentran en un pueblo cercano a la frontera mexicana, llegando Santos en bicicleta, que estaciona en el clásico palenque para los caballos. El dueño del banco al salir los reconoce y vuelve a entrar cerrándolo. Van al salón y el camarero se acerca con un rifle, pero Roy desde el primer piso le hace deponer su actitud. En su habitación les muestra un baúl lleno de armas. Roy mira por la ventana hacia el río que está llegando el barco Ariel, que es un casino flotante, y de Francisco Montero, al que está esperando. El sheriff, anoticiado, prepara a su gente para emboscarlos. Roy sale y observa el salón vacío, retorna a su cuarto y por la ventana ve cómo toman posición los hombres del sheriff. Salen protegidos por un colchón y escapan a los tiros, abatiendo a varios, y abordan el barco. Los recibe un falso montero, ya que Roy no lo conoce, pero no deja de observar a una mujer que toca el piano de espalda a ellos, que resulta ser Alicia, que los trajo porque un líder revolucionario mexicano ofrece $1,000,000 a mercenarios que puedan destruir un arsenal federal del ejército. Roy depone su deseo de venganza y en el camarote de Alicia mantiene una relación con ella. Luego descubre escondido a Francisco Montero en un placar, y es cuando Dolores, una joven que viaja en el barco, los sorprende y secuestra con sus hombres, llevándoles en un carro a una fortaleza donde está el coronel Enrique Fierro. El líder revolucionario es un poco loco y delirante, pero aceptan la muy difícil tarea de atacar al general Duarte. Allí Alicia seduce al coronel Fierro, indisponiendo a Dolores, que luego se unirá a Pace. En un auto amarillo va Roy con Odie, uniformados como oficiales franceses, a entrevistar al general Duarte. Y descubiertos, deben escapar arrojando bombas. Luego revisten al auto con tablas, convirtiéndolo en un tanque con el que transitan a través del pueblo y el campamento del ejército, lanzando bombas por todos lados, derrotando finalmente al general Duarte, a lo que los revolucionarios se apoderan del arsenal. Ellos reciben de parte del feliz Fierro una orden para retirar $1,000,000 de un banco mexicano. Allá va Montero, Alicia, Roy, Odie, Santos y Pace con Dolores. Y cuando les entregan el dinero, aparecen cuatro hombres que les apuntan y Alicia ayuda a que tomen las bolsas. Y luego mira a Roy y a Montero y hace un gesto de como diciéndoles lo siento, y escapa en un auto seguido por los hombres a caballo. Luego, en algún lugar, Alicia cuenta el dinero y allí está el anciano pseudo juez de paz del tren bebiendo de su petaca, a quien ella le dice: estamos bien, papá. Comentarios adversos se dieron en torno a este western, con el que James Mason no quedó muy conforme con el resultado final. Aceptó participar y colaboró ampliamente, por lo que el director dijo que fue uno de los actores más cooperativos con que había trabajado. El salario de Gina Lollobrigida fue de $50,000, y tanto ella como Lee Van Cleef fueron los más problemáticos durante el rodaje. Si bien Lee Van Cleef expone sus cualidades, pero no lo hizo como en otros western spaghettis, en los que deslumbró, estando muy opacado en este western. El rodaje se inició el 8 de febrero de 1971 y se filmó en las localidades de Colmenar Viejo en Madrid, en la Mancha Castilla y en los estudios Madrid Film de la ciudad de Madrid. Fue estrenado el 23 de diciembre de 1971 en Italia, y en la Argentina se estrenó el 9 de enero de 1975 en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western spaghetti, recordando hoy esta coproducción ítalo-hispano-francesa, filmada en Imancolor y con tono de comedia, que se llamó Hombres Malos del Río.